trabajar, dicen los canallas. Y esa mentira tan vieja nos deja dormir. Al aire, temprano para imposible se llama este espacio que va desde las 3 a las 5 de la tarde de todos los viernes por La Mosquitera. La Mosquitera la estás escuchando en 88.1 MHz o la estás escuchando en www.lamosquitera.org. Te comunicas con nosotros al 261-306-8060 para mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp, y al 451-1808 para hablar por el viejo teléfono. Virtudes de la Santa, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Celina Peñalosa. Buenas tardes, ¿cómo les va? Miércoles, ya está en el equipo titular entrando del minuto sí, uno en cada partido. Bueno, bienvenida. Juan Marcelo Rojas nos da una mano con la operación de primera. Negro, gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. Carlos Almenara te saluda. Bueno, la encontré. Bueno, pero vamos a hacer... Nosotros solemos empezar con un editorial. ¿Podemos hacerlo con un audio hoy, les parece? Me parece perfecto. Venga, venga, venga. Vamos a escuchar un audio y el editorial va a cuento de eso. Toda la comunidad, cada uno apostando a la cultura del trabajo, a la cultura del esfuerzo personal, a que nada que vale deja de costar, todo lo que cuesta es lo que vale, y poniendo nuestro esfuerzo es que vamos a construir la Argentina que soñamos, una Argentina con futuro para todos los argentinos, para todos, hayan nacido donde hayan. Bien, escuchábamos al presidente Mauricio Macri en San Rafael. Ah. La encontré, la encontré, la encontré. Dijimos en este programa... Permiso. ¿Cómo no? Dijimos en este programa que no es que quisiéramos encontrar una mentira de Macri para probar nuestro punto. Es que no habíamos encontrado una sola verdad, ¿no? Bueno, la encontré. En este audio, que muchos ya conocían, este balbuceo del que se han reído muchos, yo es la primera verdad que encuentro de Macri. Y es una verdad, por supuesto, no está exenta de ser parte del gran engaño en que se inscribe cada una de las frases que dice, pero es una verdad muy trascendente. Bueno, mucha gente se ríe del balbuceo, todo lo que cuesta vale, todo. Sin embargo... Por supuesto que su actitud posterior desmiente esto, pero a mí me interesa mucho remarcar esta frase. Lo que cuesta vale, lo que vale cuesta. Ustedes saben, quiero contarles una inquietud que es absolutamente trascendente y que es un grandísimo tema para discutir en la sociedad. Discutir en las academias, ojalá en la universidad. La universidad es muy refractaria a discutir esto porque tiene una práctica muy dogmática y ha alejado la ciencia de su corazón. Entonces no discute estas cosas. Sin embargo, déjenme que les cuente lo siguiente, porque esto es muy importante. La economía política vino al mundo como ciencia... y como cuerpo disciplinar, digamos, como un objeto de estudio, fundamentalmente a partir de Adam Smith y los desarrollos posteriores. Adam Smith y sus continuadores fueron economistas políticos. A fines del siglo XIX, un economista británico, Alfred Marshall, hizo un resumen entre lo que habían escrito los clásicos y gente más cercana a él, y desarrolló el esquema de lo que es la economía ortodoxa que sigue hasta hoy. Y entonces, ¿qué dijo? Acá se terminó la historia, Y entonces esta economía política ya no es más economía política, es economía a secas. Y dijo, no se discute más nada. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Marshall? Lo que hizo Marshall fue adecuar algunos desarrollos clásicos por el lado de estudiar la oferta, es decir, cómo se producen los bienes, con lo que habían aportado cercanamente a él, lo que se llamó la revolución marginalista, es decir, los marginalistas. ¿Y qué hicieron los marginalistas? Los marginalistas dijeron, utilizando la teoría utilitarista que había, sobre la que había trabajado un tal Bentham y muchos otros, lo que dijeron es, lo que vale es lo que yo deseo, y cuánto vale es inconmensurable con lo que vale para otro, es incomparable con lo que vale para otro. Entonces, si mi deseo y mi utilidad me lleva a decir, no sé, que quiero pagar $1,000,000 por un par de escarpines, eso es indiscutible, es inconmensurable. En cambio, si una persona se está muriendo de hambre y no tiene para pagar un plato de comida, también es inconmensurable. El mercado se va a encargar de adecuar de modo tal que las preferencias de cada uno respondan a cuánto puede esa utilidad, ese querer, estar respaldado por la capacidad de compra. Dieron así por tierra con lo que había sido el objeto principal de la economía política, diciendo, esto es solo metafísica, esto no existe, no tiene ninguna trascendencia, no lo vamos a discutir más, que es el corazón y que es lo que hay que recuperar para la discusión, que es lo que se llama en economía la teoría del valor trabajo. Es decir, los economistas clásicos, desde Adam Smith a David Ricardo, por supuesto Carlos Marx, ¿qué tenían como corazón de su análisis? ¿Qué era lo que analizaban? Lo que analizaban era qué le da trabajo a las, qué le da valor a las cosas. ¿Qué le da valor a las cosas? Claro, era la teoría del valor. ¿Qué le da valor a las cosas? Entonces, lo que decía Ricardo es, a las cosas, lo que le da valor a las cosas es el trabajo que tienen incorporado. Y esto es lo que toma Marx luego para hacer una teoría del valor trabajo. Y podemos hablar un rato largo sobre esto, pero lo que le da valor a las cosas es el trabajo. Claro, Ricardo, que era un conservador, tuvo muchos problemas por decir esto, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo de la economía política tuvo que esperar más de 50 años para encontrar algunos teóricos que pudieran, de alguna manera, emprolijar aquella cosa tan subversiva que había dicho David Ricardo, de que a las cosas el valor se los da el trabajo. ¿Y por qué es algo subversivo? Y porque si a las cosas el valor se lo da el trabajo, entonces, ¿quién produce la riqueza? Los trabajadores. Los trabajadores. Y entonces, ¿por qué el empresario gana más que los trabajadores? Esta es la pregunta que la economía ortodoxa eliminó del mapa. ¿Por qué? Porque hizo este análisis que es absolutamente lamentable, pero que sigue fundando todos los análisis económicos que se producen en la actualidad, de que, vos... Que ¿cuánto querés? Y cuánto quiere uno es inconmensurable con lo que quiere otro, la utilidad. Y el valor se lo da la utilidad. Bueno, esta explicación tan baladí está en el corazón del desarrollo de la economía ortodoxa. Entonces, cuando Macri dice, hace este balbuceo, yo la verdad es que la primera verdad que encuentro en todo su discurso, efectivamente, a las cosas el valor se los da el trabajo. El valor se lo da el trabajo. Y entonces, señor Macri, usted ha explotado gente toda su vida. ¿Cómo explica eso? Porque además es absolutamente coherente con la posición frente a la vida que tiene Macri, que es un sádico mentiroso, ¿no es cierto? Entonces, Efectivamente, esto es así. Por supuesto que Macri usa la explicación de los marginalistas y de la economía ortodoxa actual. Pero a mí me pareció encantador encontrar este balbuceo de Macri, porque representa en mi búsqueda la primera verdad que le hallo, que es que las cosas tienen valor por el trabajo que tienen incorporadas. En consecuencia, nos debemos la discusión de cómo se distribuye la riqueza generada por ese trabajo. Podemos seguirla, porque ustedes se imaginan que acá no se acaba la discusión y que está sumamente explicada de modo incompleto. Pero bueno, lo cierto es que buscábamos una verdad de Macri, una sola, porque eran todas mentiras. Bueno, la dijo en el medio de un balbuceo. Se le habrá escapado. Se le habrá escapado. Claro. No creo que fue consciente de lo que dijo. Bueno, separamos y seguimos con más, porque tenemos muchísimos temas en Temprano para Imposibles. Para el carro. Toquen trompetas y matracas al compás. Suenen los gritos y las palmas sin cesar. Cantemos toda la tristeza hay que olvidar. La vida pasa, no te pongas a llorar. Toquen trompetas y matracas al compás. Suenen los gritos y las palmas sin cesar. Cantemos toda la tristeza hay que olvidar. La vida pasa, no te pongas a llorar. Veo mi pueblo que otra vez vuelve a reír, que es mi país que ha comenzado a revivir. Atrás quedaron la tristeza y el dolor, vuelven los días de dicha y felicidad. No te detengas y alegra tu corazón, ven y conmigo quiero verte sonreír. Dame tu mano y empecemos a correr, después de un rato me darás tú la razón. Toquen trompetas y matracas al compás, suenen los gritos y las palmas sin cesar. Cantemos toda la tristeza hay que olvidar, la vida pasa, no te pongas a llorar. Vuelve a reír y es mi país que ha comenzado a revivir. Atrás quedaron. Venimos. Volvimos. Ya estamos al aire. Virtudes de la Santa. Web. Ayer fue jueves 22 de marzo y, como todos los jueves, a las 11:30, María Domínguez, Angelina, realizaron la marcha de todos los jueves, valga la redundancia, por memoria, verdad y justicia, pero tuvo un condimento especial la marcha de ayer. Exactamente, bueno, ayer lo que se realizó fue un homenaje a los jóvenes que luchan, ¿no? Y se le entregaron una pequeña distinción, que en realidad es una foto de las madres y un prendedor que diseñó Osiris Domínguez, con un loguito que diseñó Osiris, que es muy, muy bonito, que parece como una escarapela, ¿no? En estos tiempos donde la patria está tan avasallada, rescatar esa escarapela para nosotros era importante. Se le entregó esa distinción a varias agrupaciones estudiantiles, agrupaciones que trabajan en los sindicatos, que militan en los sindicatos, y algunas agrupaciones políticas. Seguramente nos hemos quedado cortos en la cantidad de jóvenes a los que agasajamos, pero bueno, queríamos empezar esto con eso antes del 24 de marzo, ir rescatando fundamentalmente la lucha de los hijos de las madres, ¿no? O sea, como una especie de continuidad histórica a través de ellas, ¿no? Esa era un poco la idea, el mensaje y la importancia de pasarles la antorcha, ¿no? A los jóvenes en la plaza, que yo decía en otra radio ayer que la plaza no es un lugar. Habló en otra no radio, usted. Hablé, no, la mosquitera. Hablé en otra radio que no era La Mosquitera, perdón, no me excomulguen. Pero era una radio compañera también, era el Ágora. decía ahí que la plaza no es un lugar físico, es un lugar político. Así que no importa cuántas veces la rompan, ni cuántas veces intenten sacarnos de ahí, porque ayer recordemos que estábamos en una plaza, estábamos en una esquina que también está en obras, casualmente justo cuando nosotros estamos haciendo actos y actividades por la memoria. Así que, digamos, no es el territorio la plaza. La plaza es el lugar donde están las madres y donde las madres deciden estar. Muy bonito lo que ha dicho. Le vamos a pedir a Marcelo que prepare un audio de María que tenemos, que no es el de la radio, es otro. Ahora, Virtudes, ¿qué sentido tiene, algo dijiste recién, el trabajo o qué buscaron las madres al vincularse con los jóvenes? ¿Qué implicancia tienen los jóvenes? ¿Qué implicancia tiene el compromiso político? Bueno, el compromiso político... con los derechos humanos, ¿no? Claro, bueno, a ver, vamos un poco más atrás, ¿no? O sea, las madres siempre dicen que a ellas las parieron los hijos, ¿no? Y eso lo dicen porque entienden que al iniciar la búsqueda de su hijo desaparecido, ellas lo encontraron en realidad las cosas por las que sus hijos peleaban. Entonces encontraron los ideales y las causas de la lucha de sus hijos y terminaron haciendo las suyas. Entonces en ese sentido ellas dicen que a ellas las parieron sus hijos, porque ellas terminaron asumiendo como su propia lucha la lucha de ellos. Y al homenajear o al distinguir a los jóvenes, al tenderles esa mano, es una forma también de darles un legado, que es un legado de lucha que tiene que ver con aquellos ideales que son los ideales históricos de la lucha popular en la Argentina, y que yo no soy buena citando frases de memoria, pero que tiene que ver con aquello que decían Tosco y que decía Walsh, de cómo nos van rompiendo o desgastando la memoria histórica para que no nos demos cuenta que las luchas de ayer son la continuidad de las luchas de hoy. Muy bien, muy bien. ¿La escuchamos a María entonces? Enseguida la escuchamos a María. No es un audio de ayer, es de la semana previa. Ahora el 24 de marzo la marcha tiene que ser multitudinaria, más que el año pasado y el anteaño, a pesar de que nos están boicoteando con las pelotas, que van a hacer un recital justo a las 5 de la tarde en el Parque Central, para que, claro, los jóvenes vayan allá y no vayan a la marcha. ¿Qué diferencia de cuando era intendente y Gareca era el secretario en Godoy Cruz? Hacían recital después de los 24, pero en la noche, no a las 5 de la tarde. Entonces está clarito que ahora lo que quieren es boicotearnos la marcha. Pero yo creo que no le tenemos que dar el gusto. Es tremendo lo que nos están haciendo. Pero no importa, no nos van a vencer. No nos vencieron hasta ahora, menos de aquí para adelante con el gobierno que tenemos. Estamos, ahí terminó el audio de María. Nos convoca a la marcha de mañana, 24, desde las 18 horas en el kilómetro cero. Ahí no puede faltar nadie. Denunciaba María, en el audio que escuchás, que el gobierno provincial ha organizado un recital para el mismo horario. Ha invitado a bandas mendocinas, pero nos contaba Marcelo que no todas han respondido en el horario y en el modo que pretende el gobierno. Sí, hay algunos músicos que están diciendo que van a ir a la marcha y después van a ir al recital a tocar.

cae el plomo directo a tu sien. Se abusa, se excusa con que vos corre. Corre, divisar, fabricar. Recibimos un comunicado que dice concentración 24 de marzo. Día Nacional de la Memoria, está firmado por la Confederación General del Trabajo y convoca a las organizaciones de la CGT y a las organizaciones sociales a concentrarse el mañana, 24 de marzo, a las 18 horas. A ver, no veo bien acá. A las 18 horas en Amigorena y San Martín. Para hablar sobre este tema estamos comunicados con Esteban Alanís. Esteban es el secretario general en Mendoza del Sindicato de Ladrilleros, UOLRA. Esteban, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos, y a toda la audiencia de ustedes y específicamente los que están en la mesa también, ¿eh? Muchas gracias, Esteban. Bueno, Esteban, estábamos contando sobre el comunicado de la CGT, la preparación para la participación en el Día Nacional de la Memoria. Exactamente. Sí, para nosotros, digo, los trabajadores, que justamente todos quienes, la nación, el pueblo y los trabajadores en general, hemos puesto la mayor cuota de sacrificio y también de sangre, y por supuesto mucho tiene que ver esta gran lucha que comenzaron allá las madres y continúan las abuelas. Y bueno, hoy, indudablemente que hoy tiene particular, recordando también dos hechos importantes, ¿no? Es decir, lo del 24 de marzo, que es mañana, pero hoy día también, el 2004, siendo presidente Néstor Kirchner, ordenó el bajar los cuadros de los, precisamente los dictadores de aquel momento, digamos, o sea, fechas que seguramente quedan en la memoria de todos nosotros. Y los trabajadores, como decía, un gran protagonismo. Por eso nosotros, indudablemente, no solamente desde, como bien mencionabas vos, de la Confederación General de Trabajo, donde la UOR Ladrilleros, acá en Mendoza, somos parte de la Regional Mendoza, ocupando la Secretaría de la Economía Popular, que precisamente tiene mucho que ver, digamos, con un sector de trabajadores, que somos todos trabajadores, ladrilleros, no ladrilleros, con relación de dependencia y no, reunirnos y convocar, digamos, ¿no?, como trabajadores en general, en este día tan importante para nosotros, el mantener la memoria, ¿no?, a pesar de que muchos quieren eliminar la memoria, pero como bien dice la canción, ¿no?, todo está guardado en la memoria. Y por más que pasen los años, las generaciones, por suerte, no por suerte, sino por una cuestión de lucha, constante presencia, sobre todo la gran historia de lucha de las madres y abuelas, nos hacen recordar permanentemente, digamos, ¿no?, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y bueno, nosotros, consecuente con esto, indudablemente que convocamos, convencidos de que es la única herramienta, es la movilización popular, estar en las calles, para también la memoria no se vaya y recordar, pero también para que el régimen que hoy nos gobierna no solamente que sí nos tiene en cuenta, por supuesto, como pueblo y que reclamamos, sino que también empiece a ver lo que significa, digamos, ¿no?, para nosotros la movilización y estar en contra de todas estas políticas neoliberales que cada vez se evidencian mucho más, inclusive también con todo lo que significa los derechos humanos, ¿no? Es decir, en esto quiero destacar precisamente eso, ¿no? Es decir, nuestra historia, y los trabajadores y los jóvenes son parte de esta historia nuestra y reciente, y seguramente lo serán en los años que vienen, que estamos recomenzando esta lucha contra un modelo al cual muchos de nuestros compañeros, fíjate que en Mendoza, en Las Heras en particular, por ejemplo, donde están los hornos de ladrillo, también tiene una historia en el departamento lacerino. Cuenta con muchos compañeros que dieron la vida y desaparecieron, por pasar así muy rápidamente, el Barrio Espejo, quien es también militantes populares como Ernesto y Eva, Espeche me refiero, los papás de Ernesto, ¿no?, que estuvieron ahí en el centro de salud del Barrio Espejo, digamos, ¿no?, compañeros de lucha del campo nacional y popular. Y también otros compañeros como los hermanos Romero, también del campo nacional y popular, en el caso de Juan Carlos, que era empleado municipal, trabajador de inspección en el municipio, y Daniel, un militante de la construcción, y que también recibieron por aquellos momentos en las eras. Y hoy, digamos, ese es el desafío de las generaciones, de levantar esas banderas. También recordar en las eras, entre tantos, Gisela Tenenbaum, ¿no?, una militante de la JUP, y que su padre justamente fue uno de los médicos laboralistas que tenía la ex fábrica de Minetti, que ya no existe más, ahora está en un grupo monopólico. Pero bueno, todo esto tiene que ver, para mostrar cómo estaban ligados precisamente los trabajadores a toda esta lucha de lograr una Argentina nueva, una Argentina mejor, una Argentina con dignidad. Y bueno, que hoy volvemos a recordarlo, sí, pero principalmente para levantar estas banderas que ellos nos dejaron, y que nosotros hoy, lamentablemente, en este modelo, tenemos que indudablemente tenerla presente para que no seamos, no volver al tiempo atrás, digamos, ¿no? No volver al tiempo atrás, que no se vuelve solamente, porque también teniendo en cuenta que es la memoria, tiene que ver con esto, ¿no? Para que no retrocedamos. Uh-huh. Esteban, entonces, la convocatoria es para mañana a las 18. Mañana, exactamente, mañana el 24 de marzo a las 18 horas, convocamos, como todas las organizaciones sociales, políticas, y por supuesto las madres, los organismos de derechos humanos, a las 18 horas ahí en el kilómetro cero, digamos, ¿no? Vamos, para movilizarnos. ¿Se va la gente del gremio, de ladrilleros, va la gente de la CGT? Sí. Vamos como cada uno de los gremios, además como gremio y CGT, por supuesto, también vamos a tener la presencia. En general, siempre tratamos de que, además de los gremios, la CGT tenga la presencia. Si estamos presentes, digamos, pero por lo menos movilizarnos con, como dicen los chicos, los jóvenes hoy, con los trapos, ¿no?, en la calle. Le hacemos entonces especial hincapié a todos los trabajadores de participar mañana 24 a las 18 horas en toda esa zona del kilómetro cero, Amigorena y San Martín, kilómetro cero. Bueno, por ahí va a ser la concentración, y lo importante es participar de esta marcha que, como vos decías, Esteban, tiene una enorme actualidad, ¿no?, por las políticas del pasado, y esa hazaña contra los trabajadores tiene mucho que ver con cosas que están pasando hoy día y que tienen como objetivo la redistribución regresiva de la riqueza nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, eso precisamente de toda esta lucha, por eso cuando iniciaba recordando a Néstor Carlos Kirchner cuando bajaba aquellos cuadros, tenía que ver con esto que acabas de decir vos, ¿no? Es decir, toda aquella lucha significaba haber, por lo menos, avanzar con la memoria, pero además también teniendo presente ese nunca más. Y hoy, la historia, que si bien no hace las transformaciones y las revoluciones, pero pareciese que retrocediésemos, ¿no?, a aquellos tiempos, que no son los mismos, por supuesto, porque el mundo no es el mismo, pero, digamos, decir, es necesario que la memoria hoy esté presente precisamente para esto que decías vos, ¿no?, para no retroceder y tampoco permitir que avancen más de lo que intentan avanzar, ¿no?, porque día a día, no solamente en las políticas económicas, sino también sociales y también, por supuesto, de derechos humanos y de convivencia, que ellos quieren mostrarnos, digamos, decir, que existe un control, y cuando en realidad acá lo que hay es una violencia institucional instaurada desde el mismo 10 de diciembre del 2015, ¿no? Esteban Alanís, secretario general de Wolra en Mendoza, muchísimas gracias. Esteban, te hago un pedido, quédate, que quieren hablar de producción con vos. Quédate un segundo. Bueno, cómo no, Carlos. Ha sido un gusto para mí también acompañarme esta tarde en el Día de la Memoria, Nacional de la Memoria, en días tan claros para nosotros, los sentimientos populares y los trabajadores. Así que muchas gracias. La seguimos, gracias, Esteban. cansada de hacer ladrillos ajenos. Mi sangre se está mezclando con el barro del pisadero. Hay días que me parece chapalear en un chiquero, mirando aquellas casonas que se han hecho con mi esfuerzo. Cada quincena que pasa se me viene abajo un sueño. El patrón no me sujeta, mas siempre le estoy debiendo. Cuando me tiño de vino, me limpio el barro por dentro, mirando pasar la vida, hecho carga rumbo al pueblo. Rojas, ¿qué escuchábamos? Estábamos escuchando un tema que se llama Cancha de Lodo, cantado por una banda de Malón, una banda de metal argentino, que en realidad no es de ellos, es de Marcelo Verbel, un cantautor de la Patagonia. Los hermanos Verbel son conocidos, que el Marcelo Verbel le puso en realidad Destino de Ladrillero al tema. Para que luego conozca a Marcelo Verbel, es el autor de El Embudo, el tema que canta León Gieco, de la Patagonia. Muy bien, le gusta el metal a usted, ¿no? Me encanta. Aguante el metal. Me gusta el metal, me gusta el rock. No es el único. Muy bien, muy bien. Bueno, les propongo dar una vuelta de página y les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes saben. ¿Vieron que aparecieron documentos suizos que prueban que Néstor, que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner? No. Sí, salió por Clarín, por La Nación, por Intratables, por todos los medios de A24. Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner. Pero resulta que, escucha bien este audio. Último momento, comprueban la relación económica de Lázaro Báez y Néstor Kirchner. Habría información de que Báez era el testaferro de Néstor Kirchner y que estaría en esa documentación. Exactamente, sí. Titular de Clarín, un banco suizo asegura que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner. Titular de Infobae, un documento oficial de Suiza... Pará, le sacaron la palabra banco, ya no es un banco. Es solo un documento oficial de Suiza. Bueno, mientras siga siendo de Suiza... Presenta a Lázaro Báez como testaferro de Néstor Kirchner, titular de La Nación. Un documento oficial reveló... Esperen, acá ni siquiera dice que sea de Suiza. Tampoco dice que sea de un banco. ¿Pero qué carajos esta mierda? Esta mierda es otra opereta desesperada de los medios, en la que presentan un supuesto documento proveniente de un banco en Suiza, con el nombre de Lázaro Báez como testaferro de Néstor Kirchner. Pero resulta que este documento no es de un banco ni de alguna oficina gubernamental suiza, sino que es información proporcionada por una empresa llamada WorldCheck, la cual brinda el servicio de recabar información de cualquier persona, y esa información la recaban buscando en Google. Básicamente lo que hacen lo puede hacer cualquiera de nosotros, pusieron el nombre de Lázaro Báez en el buscador y obviamente los resultados en donde aparece el nombre de Lázaro Báez. Ah, sí, mira vos. ¿Nos cortaste esto? ¿No escuchamos más nada? ¿Nos cortaste? ¿No escuchamos más nada? No, seguí, que sigamos con el audio. Al final de este documento, en donde se puede leer como fuentes las siguientes páginas, www.clarín.com. www.perfil.com www.elisacarrio.com.ar. Ah, bueno. Ah. No podés, qué caradura que sos, por favor. Es lo que yo decía, había sido reportado como testaferro en Néstor Kirchner, sin perjuicio de eso, se le abrió la cuenta igual. Otra vez en el tema de que no dice Suiza que es el testaferro de Néstor ¿Usted Kirchner. ¿Usted vio la documentación? No se puede decir, un banco no puede decir... Es... No lo dicen. Bueno, ¿lo escuchaste? Te llenaron la cabeza. ¿Qué? ¿Lo escuchaste, Virtudes? Sí, parece que se cayó, parece que no era nada de lo era que de decían. Banco, al final no era. Entonces, de un banco, después ¿qué hacemos con esas mentiras? ¿Qué hacemos con esas mentiras? Bueno, esas hay que mentiras, destruirlas. Esas son las mentiras, que dicen constantemente. No, eso es lo que hay que destruir es a Clarín. Bueno, no eso puede, también, pero las no mentiras hay que mintiendo. Desarmarlas. A y a todo el periodismo que recibe sobres escuela, negros de la CIDE. Fantino, Feynman, Majul, Leuco, toda esa tenemos, banda. Tenemos locales Tato Yang, todos reciben sobres de la CIDE, todos coimeados, todos confabulados para engañar al pueblo argentino en este programa de saqueo, represión, pérdida de democracia. No puede ser. La comunicación es nuestra, no de ellos. Es del pueblo, no de ellos. No puede ser que nos la secuestren también. Es esto hay que poner en claro esto, es una farsa. La semana pasada describimos cómo la manera en que Daniel Santoro y todo el grupo Clarín y toda esa mersa mediática nos rompió la cabeza con las cuentas de Máximo Kirchner y Nilda Garré, era todo mentira. Describimos cómo todo ese cuento de la nata de Miriam Quiroga y la secretaria de Néstor, que era la amante y que mandaban los bolsos a no sé qué, era todo mentira. El juez dijo, son hechos inexistentes. Jueces que además son macristas, por cierto. Sí, sí. Son hechos inexistentes. Y siguen con esto. Ahora nos dicen, documento suizo muestra que Lázaro Báez era testaferro de... Todo mentira. Pero tienen que ir... Hay que saldar cuentas con esta gente. No puede ser que sean tan impunes para envenenar al pueblo y robarnos todo. Igual ahora va a haber que bancársela porque empieza el raid televisivo de Vidal y de Macri por todos los canales. Pero es alevoso. Fíjate vos, porque el signo de los tiempos, ¿cuál es? Han metido preso al empresario de medios más importante, no alineado con Macri, y te dicen que lo que quieren es cobrar impuestos. Es mentira, no claro. Quieren cobrar impuestos, quieren censurar. Además, es un escándalo. Además, digamos, constitucionalmente, si quisieran cobrar impuestos, la prisión por deudas está prohibida. Lo secuestraron, tiene razón Cristóbal López cuando dice me secuestraron, lo secuestraron. Lo secuestraron porque hay censura en Argentina, una censura que no había ni en la dictadura. Lo que pasa es que vos tenés todo un complot de gobierno, donde tenés las tapas de hoy de Clarín, Macri,

día vino a mi pago la sombresa que nos rige. Un día vino a mi pago la sombresa que nos rige. Intentando de absorberme y así fue que yo le dije. Intentando de absorberme y así fue que yo le dije. El fango de la vía y mi terreno brechierra bachol. Quistendite la mano burguesía e como indeño de guardar el sol. Salga no me abra su brazo, de mi exclusión no reniego. Salga no me abra su brazo, de mi exclusión no reniego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. Si estoy tirado en las piedras, lejos de la mano de Dios. Si estoy tirado en las piedras, lejos de la mano de Dios. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Yo le romperé la jeta al que sobre mí le gile. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Seguimos en Temprano para Imposibles. Comunicate con nosotros, 261-306-8060. Mandanos tu mensaje por Facebook, por mensaje de texto, o llamanos al 451-1808. Una tarde muy linda, calurosa, 29 grados 2 décimas, nos dice el servicio meteorológico, y nos pronostica buenas jornadas para hacer cosas este fin de semana. Qué lindo. Va a bajar un poquito la temperatura. Nos dice, por ejemplo, que el sábado va a haber 12 grados de mínima, 22 de máxima. Opa, está fresco. Con el cielo con sol y algunas nubecitas, pero sin lluvia. Lo mismo que el domingo, más frío. 5 de mínima el domingo, 23 de máxima. Pero nos augura unas lindas jornadas para salir este fin de semana. Exacto. Participar de actividades culturales. Por supuesto, mañana, sabés, es 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria. A las 18 horas tenemos la gran marcha por la memoria. Ahí tenemos que estar en el kilómetro cero. Pero además tenemos una gran cantidad de actividades culturales, como todos los fines de semana en la provincia de Mendoza, ¿no, Celina? Por supuesto, Carlos. Vamos a empezar con hoy viernes 23, hay muchas cosas para hacer, así que hay que salir de la casa y dar vueltas por la ciudad. Vamos a empezar hoy viernes 23, tenemos cine en el living, como todos los viernes, hay Pantera Cine, se proyecta Good Time de Ben y Joshua Safdie a las 21:30, ya saben, el living, búsquenlo por Facebook, la dirección va por privado. El living, siempre cosas buenas para hacer. Siempre, buenísimas. También siempre que hay alguna fecha en el living, está la Bitácora de Tony, que son libros de editoriales independientes de varios puntos del país. Es bueno ir a pegar un vistazo ahí, a los libros están buenísimos. Después, desde el 22, desde ayer hasta el 28, se presenta en la nave universitaria a las 20 horas Una Mujer Fantástica, que es la película chilena que ganó el Oscar, de Sebastián Lelio. Muy recomendable para ir a ver. Yo no la he ido a ver todavía, pero me gustaría. Después, Spaghetti Western y Soldado Desconocido a las 21:30 en el Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano 102. También es la primera fecha del segundo Festival de Memoria Sin Hambre, a las 21 horas en la Mediateca Manuel Belgrano, Antonio Tomba, 54 de Hoy Cruz, que también después se repite el 24 a las 12, creo, en la Plaza Independencia. Hay una muestra de fotos de Fabián Sepúlveda, Persistencia se llama la muestra. Son 40 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo, a las 20:30, en el Salón de los Gobernadores, en la legislatura, entrada libre y gratuita. También se presenta Bonita en la Nave Cultural a las 21. Peter Punk y los Salieris de Tarantino a las 23 en el Hard Rock Lomo. Sargento Cabral, 1591 de las Heras. También Tango por la Memoria a las 22 horas en Los Dos Amigos. Ituzaingó, esquina Santa Fe, en la cuarta sección. Rock Under es un ciclo que se está presentando en el Cine y Teatro Imperial a las 22 horas. Se presenta La Fluvial, Z4 y Oxywat. Creo que es así. ¡Qué nombre! Sí, ¡qué nombre! ¡Oxywat! Esto es Pescara y Perón. ¡Viva Perón! Después, hoy a las 21. ¡Vamos nomás! A las 21 horas, en la Carpa de los Derechos Humanos, que está en Córdoba y San Martín, van a estar los Alfajores de la Pampa Seca y también la Murga La Caciqueña, junto con muchos más artistas. Habrá que ir a visitar los Cibitres. Le cuento que además ahí va a haber unas charlas a partir de las 19 horas. Bien. Que está bueno que ir a escuchar las charlas que van a haber este día. Entre otras cosas, parece que van a hablar los compañeros del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Bien ahí. Entonces ya saben, hay que acercarse a la Carpa de los Derechos Humanos, está en Córdoba y San Martín. También Memoria, Música y Arte en Patricias Argentinas y Sarmiento de Maipú a las 22:30. Y ya pasamos al sábado 24. Alguna cosa me debe haber quedado en el tintero para hoy. Por lo pronto, sábado 24, queremos reiterar la convocatoria a la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia, a las 18 horas en el kilómetro cero. Se marchará hasta Casa de Gobierno. Así es. Para que todos sepan y no se vayan para otros lados. Claro, no se desvíen por el camino con alguna bandera morada por ahí. También está Fauna en vivo. No sé si conocen la banda Fauna de acá de Mendoza. No. Esta noche en el Parador Bursaco, en Panamericana 6998, alta fiesta. Ajá. Noche bombastic. En el teatro hay teatro en la Uncuyo, en la Nave Universitaria, a las 22 horas. La Ropa del Alma. Francisca Figueroa y Fernanda Mariel se presentan en el Living a las 22 horas. Y me había quedado el viernes pasado, la muestra Éter es de Micaela Carranza. Me había quedado en el tintero también el nombre de la muchacha que hace la muestra. También en la Interzona también se presenta, hacen un ciclo de cine en la cueva, pasan Tiempo de Valientes de Damián Cifrón, no sé si la han visto, muy buena peli para ir a ver, muy buena, a las 22:30, sí. Irigoyen 276 de Ciudad. También está Gringo Cue de Lázaro Mareco, una obra de teatro, a las 22 horas, la Enco Sala Gladys Ravalle, Almirante Brown 755. El cumpleaños macabro en Titanium, a las 20 horas, Independencia 650 de Godoy Cruz. Hay que aclarar que cumpleaños macabro no empieza hasta que no se termine la marcha. Eso dice en la página de Facebook, me parece muy loable. Después ya el 25, José Marcó, a las 21:30, se presenta en el Living. También ya saben, pedir dirección por privado. Después, en Chacras, la obra teatral solidaria Cuando el gato no está, se llama la obra, a las 20:30, en el Teatro Plaza Paradiso, Mitre 1426 de Chacras. Vuelve Bendita tú eres, de Belén Leighton, a las 21 horas, en la Encosala Gladys Ravalle, Almirante Brown 755. En el Origen de I, que es el bar que está en Potrerillos antes de llegar al dique, a las 18 horas, ruta 7, kilómetro 1087,5, Ale Robi y Adriano Vivas en las Sunset Sessions. Después, no sé si ustedes sabían, pero cierra el Bar Arte el 31 de marzo. Sí, lamentablemente cierra sus puertas y van a hacer un chau Bar Arte, gracias, a las 18 horas en Chile, la calle Chile 1230 de Ciudad. Y después también está la Peña Cantinera en la Cantina Las Patricias, a las 12 horas, Paso de los Andes, 147 de Ciudad. Bueno, hay muchas varias cosas. Sí, muchas cosas. Seguimos con la parte social. Yo le cuento. Sigamos. Que tengo saludos. Ya tengo saludos. Uno es de Matías Moreta, nuestro amigo camionero que anda viajando por el país, que dice que nos está escuchando. Qué bien, saludos. Así que, Matías. Saludos a Matías Moreta. Y Leo Riveros, que nos escribe al WhatsApp y que dice que nos saluda y dice que está laburando con el camarada Mario. Así que saludos a Leo Riveros, que también nos está escuchando. También tenemos que hoy día es el cumpleaños de Ulises Perdomo. El hijo del Matías Perdomo, compañero y amigo. Pero qué lindo, feliz cumpleaños, Lo Ulises. Saludamos al Ulises también. Y tenemos otros aniversarios más. Hoy se cumplen 14 años desde que Néstor Kirchner bajó los cuadros de Videla y de Viñones. Como lo dijo Esteban. Lo dijo Esteban, sí, hace un ratito. También vamos a saludar a nuestro vecino Mauricio, que nos está escuchando en este momento. Saludos a Mauricio también. Bueno, gracias, gracias. Quédate ahí, no te vayas. Separamos y seguimos con más Temprano para Imposibles. Y sí, sí, ¿qué pasó, Pepe? Paula acá sonando para escuchar. ¡Siga! We gonna give you a lesson to listen. We gonna give you a lesson to listen. We gonna give you a lesson to listen, listen. Y después me dicen, el fin del mundo no es como lo predicen. Si aprendemos todos, todo lo que analicen, como en el mensaje para que lo divisen. Rimas con groove para que lo canalicen. Si quieren bajarse, por favor, avisen. Hagan una fila, no agiten, no griten. Tampoco empujen y no se escandalicen. Alce la mano, los pies no se pisen. Cámemela, cámemela, cámemela. Sóbamelo, agárramelo, chúpamelo. Cámemela, cámemela, cámemela. Sóbamelo, agárramelo, chúpamelo. Cámemela, cámemela, cámemela. Sóbamelo, agárramelo, chúpamelo. Cámemela, cámemela, cámemela. Sóbamelo, agárramelo, chúpamelo. Chúpamelo, chúpamelo. Dijimos Fauna y el Negro Rojas nos puso de inmediato, cuando preguntamos cómo sonaban, nos puso de inmediato algo de la banda mendocina. Mendocina, ¿verdad? Sí. Bien, comentario. Quiero hacer un comentario. Noticia. El presidente propuso una nueva procuradora general. La compañera de Jim. La señora Inés Weinberg de Roca. Bueno, en primer lugar, ¿quién es procurador de la Nación, procurador general? ¿Vos te acordás? Era Alejandra Gils Carbó. Y antes Esteban Rigui. Esteban Rigui. ¿Cuál es la función? Bueno, es la jefa de los fiscales, ¿no es cierto? Los que acusan, en, por ejemplo, en los juicios penales, no solamente penales. La hicieron renunciar a Alejandra Gils Carbó, ¿te acordás? Sí. Con una ofensiva feroz del mismo presidente, con una vulneración de un órgano extrapoder como es la Procuración, una vulneración de la división de poderes extraordinaria, impresionante, con pocos antecedentes, ninguno en épocas democráticas, donde la persiguieron, el mismo presidente salía a decir tiene que renunciar, ¿cómo que tiene que renunciar? Si no depende, tiene estabilidad en el cargo. Bueno, la presionaron, pero ¿cómo la presionaron? Porque estas también son especificidades de este tiempo histórico. Le amenazaron por teléfono a la hija, pero no una vez, reiteradamente. Le amenazaban de muerte. Cuando le amenazaron de muerte la hija, ahí consiguieron la renuncia de Gil Carbó. Pero describamos el mecanismo, porque lo que hicieron fue no amenazarla directamente, sino publicar el teléfono para que otros la amenazaran. Clarín publicó en sus páginas el teléfono de la hija de Gil Carbó. Y las patotas macristas llenaron de llamados, muy verosímiles, por cierto, porque es gente de temer. Por ejemplo, a la jueza Martina Force, que le frenó mediante un amparo el primer tarifazo. Después los jueces macristas lo revocaron y le dieron vía libre a todos los tarifazos que hemos venido sufriendo. La jueza Martina Fons había parado algunos tarifazos con una medida de amparo. ¿Qué le hicieron? Le pusieron una granada en la puerta de su casa. Le rompieron los vidrios del patio a piedrazos. En fin, le echaron al marido que trabajaba en la Inspección General de Justicia. Ese tipo de cosas son las que hacen estos muchachos, estas patotas. Estas patotas son las que amenazaron a Gil Carbó, a la hija de Gil Carbó, y fue mediante ese mecanismo que consiguieron su renuncia. Sí, le agrego que además, digamos, está la golpiza que recibió Hernán Lecter, la que recibió la delegada de ATE de Quilmes, que se llama Laura González, que la dejaron prácticamente en coma, o sea, y las reiteradas amenazas que recibió Baradel. De esta patota estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, que tuvo que mandar su familia al exterior porque era amenazada y hostigada por las patotas macristas. Recordemos además que Lorena Martins, que ha denunciado trata de blancas, que ha denunciado la trata de personas en algunas causas en las que está imputado el mismo Macri. Una de las cosas que ha denunciado Lorena Martins es que la campaña a jefe de gobierno de 2011 tuvo entre sus principales financistas precisamente las redes de proxenetismo de la ciudad de Buenos Aires. Que se vinculan también con esta cosa negra de la CIDE de Estiuso, ¿no? Que los tipos tenían prostíbulos, ¿por qué? Porque entonces así extorsionaban a los tipos que caían, claro, en el prostíbulo, ¿no es cierto? O sea, los tipos te llevaban un alguien al prostíbulo, entonces después lo carpeteaban y le decían, lo extorsionaban, le decían, mira, claro, vos, si era un juez, como el caso de Ollarvide, vos tenés que fallar así o esto se hace público. ¿A vos te gusta vestirte de mujer? Claro. Es un problemita. Claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas son los que hacen los que hoy gobiernan, ¿no es cierto? Bueno, y de ese modo consiguieron la renuncia de Alejandra Gil Carbó, que por supuesto no tuvieron ninguna carpeta con este tipo de cosas para sacarle, pero sí, entonces, le amenazaron la hija. Ahora, ¿qué hace Macri? Dice, bueno, quiero proponer a esta persona como nueva procuradora. ¿Quién es esta persona que propone como nueva procuradora? Bueno, vos viste que la calle dice, Macri basura, vos sos la dictadura. Tal cual. Macri basura, vos sos la dictadura. Bueno, no, están equivocados. No es Macri basura, vos sos la dictadura. Macri basura, vos sos la esposa de la dictadura. Como es el caso de esta señora, Inés Weinberg de Roca, que como dice su apellido, es esposa de Roca. Eduardo Roca, embajador de la dictadura ante la ONU. Sí, Macri basura, vos sos la esposa de la dictadura. Claro. ¿Mm? Sí. Ahora Telam, fíjate lo que hasta dónde llega la opereta y la confabulación. Ella siempre se llamó a sí misma Inés Weinberg de Roca. Telam ahora la presenta como Inés Weinberg. Ah, le sacaron la película. Claro. La divorciaron, claro, la divorciaron, claro, de golpe. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, está en un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, pero tiene, todo el mundo reconoce como su principal mérito ser amiga de Macri, que la conoce del gimnasio, ¿no es cierto? Que además no es acá estaba leyendo, no es la primera vez que la postula a Weinberg. Ya la postuló para otros cargos, ¿no? De hecho, ella está en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y si no me equivoco, creo que es jueza desde la época del Turco, ¿no? Del 92. Sí. En el año 92 empezó su carrera judicial. En www.debatemendoza.com.ar se hace referencia a una nota de página 12 donde precisamente se cuenta esa historia que ustedes mencionan. Uh-huh. En los años 90, no recuerdo con precisión, creo que un 92. Poquito después. Creo que un poquito después. Pero bueno, uh-huh. En los años 90 comparte una reunión social con Menem y le dice quiero ser jueza. Quiero ser jueza, bueno, exactamente. Lo consiguió. Hay gente que consigue lo que quiere, ¿vio? Lo cierto es que no debemos dejar de recordar la ilegitimidad con la que consiguieron la vacancia en el cargo de procurador. Bien, eso tiene que estar muy presente porque algún día tendrá que haber justicia por todo eso. Esperemos que sí. ¿Le puedo contar una cosita más? Dos votos que hizo que parecen interesantes, ¿no? Ella votó para a favor de la potestad policial de requerir el documento en la vía pública y también votó a favor de la compra de las pistolas Taser cuando se planteó esta situación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto se llevó a la justicia para evitar precisamente estas dos situaciones contrarias a los derechos humanos. Una hermosa mujer. Lo bueno es que tiene 70 años. Sí, le quedan 5. Con lo cual, claro, debería aún en los esquemas de estirar el tiempo de jubilarse que nos propinó el macrismo, que nos extendió la edad para jubilarnos, aún en ese caso también debería estar jubilada. Es un muy optimista, usted no se acuerda de Fight. Claro. Nada más mientras les alcancen los años que le quedan, les da lo bueno, mismo. Podríamos, no me quiero extender porque cada cosa que uno toma va a ir andando al infinito, pero el caso de la ministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, que superó los 75 años, Zaffaroni se jubiló cuando cumplió 75, sí, ¿no? Sí. Hay una diferencia ética, tanto que lo castigan a Zaffaroni por toda esta mersa mafiosa que tenemos en los medios. Zaffaroni cumplió 75 y renunció, como dice la ley. Highton de Nolasco cumplió 75 y no renunció. ¿Qué hizo? Pactó con Macri. Claro. Macri la dejó que siguiera porque tenían que promover desde el Poder Ejecutivo una querella para que renunciara o desestimarla. Macri la desestimó y hoy Elena Highton de Nolasco forma parte de la mayoría automática macrista de la Corte Suprema. Bien, así estamos y así es el futuro que nos propone esta gente. Así que ya saben, no digan más Macri basura, vos sos la dictadura. Es Macri basura, vos sos la esposa de la dictadura. Vamos a ver si encontramos esta noche a la rata Lali. Y de sus ojos le colgaba un lagrimón. Había sido echada de su cueva por su padre gran ratón. Porque la había encontrado estimulada y acostada con Pepón. Su padre era un burgués imperialista y de la marca, Roquefort. Pepón era el líder del Frente Roedor de Liberación, su comandante Marcos. Bien, seguimos al aire. Seguimos. Virtu, me ha dado un poco de hambre. ¿Le ha dado hambre? Sí. Yo le invitaría a un sanguchazo solidario. Ah, qué rico. ¿Un sándwich de qué? Un sándwich de lo que usted quiera, fundamentalmente de salame. Ah, qué rico. Sí, sí, sí. Hay sándwiches de salame. Acá lo están promocionando los compañeros de la revista Sudestada. ¿Por qué lo están promocionando los compañeros de la revista Sudestada? Porque resulta que a un pobre pibe que estaba vendiendo sándwiches en la calle lo detuvo la policía y lo esposó. Y la foto se hizo famosa, ¿no? La foto fue famosa. Dice que parece que fue en Rosario y a este chico lo detuvieron mientras vendía sándwiches en la calle y está ahí. La vamos a compartir con ustedes. Buenos Aires. En Buenos Aires. En la calle Perón. Bueno, en Buenos Aires. Terrible, terrible. Sí, se lo ve esposado al lado de su canasto con sándwiches y el policía al lado de él tiene una cara de angustia terrible porque obviamente todos esos sándwiches los decomisó la policía y el pibe estaba tratando de ganarse la vida. Estaba tratando de trabajar y no lo dejan trabajar. Así que los salames de la Metropolitana le sacaron los sándwiches al pobre vendedor. Bien, ¿damos vuelta a la página? Demo. Bueno, si no estoy mal informado, estamos en comunicación con Graciela Espeche. Graciela, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Graciela, ¿cómo estás? Gracias, bien. Gracias por comunicarte con nosotros. Estamos en Radio La Mosquitera hasta las 5 de la tarde y queríamos hablar con vos, Graciela, porque entre nuestros oyentes tenemos muchas personas adultas, muchos jóvenes, pero también gente grande que quiere estudiar o que se plantea la posibilidad de estudiar. Pueden ser jóvenes que han salido de la secundaria o gente que le quedó la deuda de hacer una carrera de nivel superior y sabemos que vos tenés algo para ofrecernos al respecto. Sí, mira, te cuento que el ISTEC, que está ubicado, la sede central del ISTEC, que está ubicada en la calle de Rodríguez 495, todavía tiene las inscripciones abiertas en algunas carreras. Ellas son el profesorado de matemáticas, física y química, y en la sede de Guaymallén, que funciona en la escuela Puyé, tiene abierta la tecnicatura superior en agronómica y la tecnicatura superior en industria de los alimentos. O sea, vos sabés que la sede de la radio La Mosquitera está muy cerca de la escuela Puyé. Y tenemos muchos oyentes del barrio, de la zona de Bermejo. O sea que en la escuela Puyé podemos estudiar, ¿qué carreras nos dijiste? Sí, Tecnicatura Superior Agronómica y Tecnicatura Superior en Industria de los Alimentos. Así que, bueno, mi invitación está abierta para todos aquellos que tengan afinidad por la agronomía o por la bromatología, porque hay que decir que la Tecnicatura Superior en Industria de los Alimentos tiene una titulación equiparada con el bromatólogo. Así que, bueno, todos aquellos chicos que se propusieron, por ejemplo, estudiar en ingeniería agronómica en la universidad y por alguna razón o no ingresaron o no pueden llegar o se les dificulta el acceso, que sepan que tienen algo bastante más accesible, a lo mejor más cerca del sitio de residencia, con un acompañamiento de tipo más personalizado para que puedan hacer realidad eso que anhelan. ¿Y es una institución estatal? ¿Es arancelada? Sí, sí, sí, es una institución de gestión estatal, gratuita. La tecnicatura duran ambas, 3 años, y todavía las inscripciones están abiertas, así que es como para no desaprovechar. O sea que quien quiera estudiar sin pagar una cuota mensual. Una cuota, claro. En una institución estatal. Es una institución estatal, así que no tienen que abonar un arancel mensual ni nada por el estilo. Por ahí se pide una cuota, pero es de tipo cooperadora, y bueno, y por supuesto, como la palabra lo indica, es solamente un aporte voluntario, no obligatorio, y nada más, no tiene nada más que ir, inscribirse, y bueno, se le van a pedir alguna documentación, como por ejemplo el certificado de haber egresado de la escuela secundaria, el DNI por supuesto, y bueno, y un turno, se podrían inscribir con un turno, como para con un turno que les dé el CONI o un centro de salud, para hacerse el chequeo de salud, como para que certifiquen que pueden continuar estudios sin problema. Bueno, una excelente oportunidad entonces para nuestros oyentes. Sí. Si les quedó pendiente estudiar o tienen ganas de seguir los estudios en una carrera de nivel superior, bueno, qué mejor, ahí está abierta la posibilidad. Qué mejor que tanto acercarse, los que tengan vocación docente como los que quieran ser técnicos de nivel superior en carreras que son de mucha incumbencia, de mucha importancia en el ámbito laboral actualmente. ¿Dónde pueden recabar más datos, averiguar, acercarse, Graciela? Pueden hacerlo en la sede central, en la calle Rodríguez, funciona en el edificio de la Escuela José Vicente Zapata, pero en el horario vespertino a partir de las 19, y si no, acercarse por la Escuela Puyé ahora en el horario de la tarde, van a estar hasta las 19:30, donde podrán recibir también el asesoramiento. Muchísimas gracias, Graciela. No, gracias a vos. Un beso. Hasta luego. Ya seguimos. Cantemos toda la tristeza y que olvidar. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que quiera. En mi lecho te voy a pedir que cambies para mí todo tu cielo por mi infierno. Entramos en la recta final de Temprano para Imposibles. Como siempre, son tantos los temas para tratar que se van produciendo a lo largo de la semana que no nos alcanzan 2 horas. No sé cuánto tiempo nos haría falta. Un magazine de toda la tarde tampoco. 25 horas. Sí, sí, sí. Porque tardamos más tiempo en desmentir todas las mentiras que se dicen ahora. ¿Cuánta inversión en todas esas usinas de mentira, ¿no? Pero que no se nos lleve el tiempo sin realizar lo que nos habíamos propuesto. Y una de las cosas que nos habíamos propuesto ya en los últimos programas es reconstruir la razón. Bah, menudo desafío, ¿no? Pero sí decirte que, como lo venimos diciendo, que hay un plan orquestado para rompernos la cabeza, rompernos literalmente la cabeza, en el sentido de que no podamos razonar, pensar. Recién hablábamos con una representante de las instituciones de nivel superior, de los institutos de educación superior de la provincia. Vos sabés que se está planteando modificaciones curriculares a nivel de los institutos superiores, donde, por ejemplo, te sacan materias que forman sentido crítico y te las reemplazan por oratoria. Ahora, si vos no, claro, si vos no sabes pensar, digamos, ¿qué vas a decir? Bueno, pero ese es el plan. Y claro. Que vos no sepas pensar y que sí. Sí, decir. Claro, si tengas esos buenos modales, esos claro. moditos modosos con los que se caracterizan estos payasos, ¿viste? Y bueno, digamos, claro. es para un poco mitigar lo que está pasando con Macri. Que es no... Pero a mí lo que me impacta es el grado, ¿qué tanto la tienen clara estos tipos? Van por hacer una sociedad de Homero Simpson. Totalmente. Rompernos toda capacidad crítica, toda capacidad analítica, lo hacen con toda intención. Por eso, bueno, es muy difícil, pero es una actividad de resistencia la que estamos haciendo. Entonces, por eso el desafío. Bueno, tenemos que recuperar, reconstruir la razón, tenemos que resistir y preservar para la civilización, para el género humano, la capacidad de raciocinio y de que el raciocinio sea democrático. Es decir, que todos estamos en capacidad de razonar, no que hay unos pocos que son los dueños de... entre comillas, el conocimiento. Uh-huh. ¿No? Y que para la gilada nos dejan un videojuego de realidad virtual. No, queremos la realidad y queremos conocerla y queremos interpretarla, por eso es una actividad de resistencia. Ahora, tenemos una buena ayuda, tenemos una buena clave. Lo hemos dicho en programas anteriores y no tiene que pasar ningún programa donde ratifiquemos esto, profundicemos esto. Tenemos un buen punto de partida, un punto de partida que tiene que ver con lo nuestro y que ya lo hemos dicho en programas anteriores, tiene que ver con el Arturo Roig. Queremos repensar el mundo, queremos repensar la realidad, queremos repensar lo nuestro. ¿De dónde partimos? Y nosotros tenemos una propuesta. Partimos del Arturo. Partimos de Arturo Roig, uno de los grandes pensadores de Mendoza y de América Latina, digamos. ¿Qué hizo el Arturo? El Arturo reconstruyó con este mismo desafío, porque este desafío que estamos planteando al aire no es un desafío muy distinto del desafío que se planteó el mismo Arturo. ¿Qué hizo el Arturo? Acá y en Ecuador. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, yo soy profesor de filosofía, ¿qué voy a enseñar? Voy a enseñar a Hegel, voy a enseñar a Locke, voy a enseñar a Aristóteles y me voy a quedar ahí. No, voy a conocer todo eso, voy a hablar de todo eso, pero voy a ver lo nuestro también. ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Quiénes pensaron antes que yo? Y entonces reconstruyó, hizo toda una genealogía del pensamiento mendocino, de las ideas de Mendoza. Es la misma idea que da origen a la filosofía latinoamericana. Es muy trascendente. Entonces, algo siempre queremos decir del Arturo. Mencionarlo, decir, bueno, este es un rumbo, por acá vamos, hay que repensar, hay que ver lo nuestro, hay que verlo con nuestros ojos, hay que, voy a decir algo importante, no porque lo digo yo, sino porque es una gran idea y es del Arturo. Porque el fundamento es, el gran fundamento filosófico del Arturo es el a priori antropológico. A priori antropológico. Esto es. No. Primero que nada, somos humanos. Con toda la dignidad que nos merecemos los humanos. Con todos los derechos que nos merecemos los humanos. Después analizamos en términos de paridad. Si quieren, un filósofo que también hemos mencionado muchas veces acá, Jacques Rancière, el filósofo francés, un gran filósofo que también tenemos que traer. ¿Qué dice Rancière? No es que tenemos un proyecto político para llegar a la igualdad. Es que somos iguales y a partir de ahí hacemos política. Es decir, la afirmación que yo conecto con el a priori antropológico del Arturo Roig, es decir, somos iguales. Somos iguales. No me vengas con que vos sos el rey y yo soy tu súbdito. No, somos iguales. Y esto hay que reformularlo, hay que redefinirlo. Es la gran pelea de hoy. Somos iguales, partimos de acá. Ahora discutamos. Ahora explícame por qué vos tenés 100 y yo tengo uno. Ahora explícame por qué vos tenés todas las televisiones y yo no tengo ninguna. Ahora explícame por qué vos tenés toda la tierra y yo no tengo nada. Somos iguales. A partir de ahí discutamos. Y explícamelo. A ver, ¿cuál es tu fundamento? Por eso el arranque, por eso el principio también está vinculado con esto. Es decir, cuando la teoría... porque los economistas ortodoxos son profesionales del embuste también. Los economistas ortodoxos te dan una explicación para eso. Te dicen, no, no, es justo porque el mercado ordenó. El mercado mandó. Y entonces cada uno... es todo mentira, es todo mentira. A priori antropológico, dice el Arturo. Somos iguales. Luego discutimos. Luego vemos qué pasa. Luego hacemos política. Y en ese sentido, simplemente... porque lo iluminó el Arturo y tantos más, decimos, Juan Gualberto Godoy, el primer poeta mendocino, el poeta guerrero, le llama el Arturo. Y leemos un texto, porque está escribiendo en 1820. Era un unitario. Los unitarios de hoy son muy brutos, por eso no recogen a Juan Gualberto Godoy, porque la verdad que debieran recogerlo, se quedan en otros personajes, pero la verdad que... deberían recogerlo. Nosotros no lo tomamos como unitario, lo tomamos como para entender nuestra historia. También después le pegamos a don Gualberto Godoy, pero primero vamos a escucharlo. Porque además tiene una pluma militante a full. ¿Lee un párrafo? Sí, por favor. De economía, ya que empezamos hablando de economía. No porque ellos tengan viñas, han de beber los porteños sus vinos malos y caros, cuando puede el extranjero traer los buenos y baratos. No porque ellos puedan traernos sus pasas y sus harinas, hemos de imponer derechos para que puedan venderlas a la par del extranjero. ¿Qué le importa a Buenos Aires que se arruinen todos ellos? ¿Se ha de comer el pan tan solo por protegerlos? Fíjate vos que en 1820 ya estaba el gran problema de la economía argentina que ha cruzado toda la historia. El tema del unitarismo, ¿no es cierto?, de la centralización en Buenos Aires, pero también el tema del proteccionismo, porque ¿de qué está hablando? De los derechos aduaneros, ¿no es cierto? Una importación. Eso es lo mismo que se sigue discutiendo hoy en día. Sí. Pero bueno, tenemos una élite dominante tan burra que todas estas discusiones nos las perdemos. Entonces, valga este parrafito para seguir en esa línea, en ese sendero de decir, bueno, hay que reconstruir el pensamiento, tenemos un faro, es el Arturo Roig, vamos a ver lo nuestro y vamos a discutir lo nuestro desde este a priori antropológico. Tenemos mensajes en el WhatsApp, nos escribió Julio. Y dice, hola, temprano recuerdo cuando en nombre de una justicia independiente acusaban a Gilles Carbó de ser kirchnerista. Nunca lo fue. Y ahora nombran a la amiga del gimnasio, casada con un funcionario de la dictadura. Esta señora no muestra por ningún lado ser independiente. Es un bochorno, como lo que ocurrió en el Congreso. La novia de Chucky nos pone... la novia Salud. De Chucky es esta chica. Claro. Sí, la novia como, de Chucky. Como hashtag nos pone la novia de Chucky. Saludos, virtudes, Carlos y todo el equipo de La Mosquitera. Saludos, Julio. Y, digamos, los últimos minutitos que nos van quedando, yo ya me despido. Quería hacer una mención, seguramente los chicos que vienen después de nosotros algo van a decir. Ayer se murió Houseman. Así que, bueno, un recuerdo para un buen tipo. Para un buen tipo que nunca se olvidó de sus orígenes populares. Exacto. Que nunca fue traidor a sus orígenes populares. No como otros. Como otros que conocemos. Mire, yo no quiero dejar de mencionar algunos temas que, como nosotros estamos una vez a la semana, son tan trascendentes y parece que hiciera un siglo que pasaron, pero no, hace unos poquitos días. Por ejemplo, hubo un informe de Amnistía Internacional, un informe muy módico, muy modesto, donde demuestra cómo funciona el gobierno nacional con sus ejércitos de trolls, hostigando por internet. Incluso muestra a una serie de periodistas macristas, pero abiertamente macristas, y cómo cuando dicen algo que no le gusta a la patota apretadora, reciben amenazas y bueno, diatribas de las más diversas. Hasta bueno, el mismo Amnistía fue... Bueno, sin lugar a dudas. Déjenme mencionar dos temas realmente importantes. Lo habíamos dicho en programas anteriores, no hay que dejarlo pasar, porque la verdad que cuando uno lo trae es un escándalo. El submarino San Juan anduvo de paseo por Malvinas. Esto solo debería ser suficiente para bajar un gobierno. Es un escándalo que tiene que tirar el gobierno. Es escandaloso. Por supuesto que no es el único, porque todos los que aparecieron en Panama Paper en la condición de Macri ya no son funcionarios públicos, ¿no es cierto? En todos los países serios donde eso pasó. Pero esto también. Es un mamarracho. Y no dan explicaciones. El ministro de Defensa sigue sin ir al Congreso. Los familiares de la tripulación del San Juan quieren que renuncie, pero qué menos, por supuesto. Caputo, que se está preparando el 4 de abril, va a ir al Congreso a dar explicaciones. Ya estafó al Congreso con eso también. Lo otro están tema, preparando. Otro tema que... solo para mencionar, pero que también es extraordinariamente importante, fin de la semana pasada ratificaron la conducción de sus respectivos países Vladimir Putin y Xi Jinping. Este es un dato importante para el mundo, ¿no es cierto? Total. Absolutamente trascendente. O sea, hay varios años más donde China, que amenaza amenaza con convertirse en la primera potencia económica, le está mordiendo los talones a Estados Unidos, y Rusia, que ha retomado su nacionalismo, digamos, para decirlo en términos que lo dicen algunos analistas, bueno, nos presentan un mundo que es multipolar. Un mundo multipolar, donde hay varios polos de poder, no un único polo de poder. ¿Quiénes son los únicos cipayos que siguen pensando que el mundo es unipolar? Bueno, las élites de los países coloniales, que solo encuentran manera de sostenerse en sus prebendas y en sus privilegios chupándole las medias al tío Sam, ¿no es cierto? Entonces, ese es el destino que nos ha tocado durante este tiempo, y eso es lo que hay que cambiar también. Por lo pronto, el mundo, sepan, es multipolar, no es unipolar. Bueno, señoras, señoritas, señoritos, vamos redondeando. Niños. Nos quedó niñas, el informe niños, de niños. Ciencia que nos de nuestro quedó, amigo Nacho Cebrián. Sí, era lo que contaba Nacho, era la visita de Salvareza, una pena. Una pena, nos quedó afuera, no tuvimos tiempo, Nacho, disculpanos, y tenés que estar acá, lo lamento. Claro. Por mucha buena hay letra que hagas. Hay que hacer lobby, hay que hacer lobby por lo suyo. Así es, si no estás presente te caminan, es así. Bueno, Virtu. Nos vemos el viernes que viene acá. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana. Nos vemos mañana a las 18 horas, kilómetro cero. 18 kilómetro cero. Marce, muchas gracias. Nos encontramos acá. Vos quedate en La Mosquitera. Nosotros nos encontramos el viernes que viene en esto que se llama Temprano para Imposibles. A ver las palmas. ¿A quién no tiene cabeza? ¿A dónde va el buey que no hay? Responde con prontitud. Si no tenéis la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser puro de sentimiento. Mucho van con ropa blanca y Dios me libre por dentro. A tiempo me he dado cuenta que no te lo merecía. silencio. Hay que medir las palabras sin quedarse ni pasarse medio de la raya. Yo suspiro por un alma como no he de suspirar si me he entregado la llave de todo lo celestial. ¡Vamos a la carmata! Sin cerradura, como quien dice las llaves del tarro de la basura. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son cosas resplandecientes con las que el hombre que es hombre se luce decentemente. Respondo lindo al sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido. A ver, arriba. Alberto dijo, me llamo. Respondo lindo al sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido.